CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio. Saludamos a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Saludamos a Blanquita, que también está allí. La saludamos también. Ahí saluda Blanca. Bueno, vamos a estar repasando lo que fue una intensa jornada legislativa, sobre todo en las comisiones. Hubo plenarios también, pero la verdad que bichamos poco el tema del pleno porque estuvimos mucho más en el anexo cubriendo tal o cual comisión, con ministros de Estado, con sindicatos, con planteos de cámaras empresariales. Hoy también hay actividad legislativa. Decíamos que, por ejemplo, hay comisión de Hacienda en el Senado, pero también hay una comisión de legislación de trabajo de diputados que recibe a varios sindicatos. Recibe a EBU a las 10 de la mañana, 10 y 20 recibe al SUPU, al sindicato portuario. En realidad es al revés, recibe primero al SUPU y a Montecón, sindicato portuario, a las 10 de la mañana, 10 y 20 a EBU, y cierra el sindicato de Sinteraperam, la empresa metalúrgica que, como ustedes saben, cerró, además en un marco en donde hay una movilización vinculada a la industria. Bueno, el sindicato de esta industria que cerró iría a eso de las 11, 11 y media de la mañana a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Siguiendo con lo que es la situación que se plantea a nivel parlamentario, hay una propuesta realizada por parte de los legisladores Gustavo Zubía del Partido Colorado y Sebastián Cal de Cabildo Abierto en relación a que se baje el IAS a los jubilados, el impuesto a los jubilados. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo me enteré que Gustavo Zubía, de Tercera Vía del Partido Colorado, tuvo una reunión con Arbeleche, en donde Arbeleche le dijo, bueno, tanto como plantea el diputado la rebaja, no podemos dar, pero sí podemos bajar algunas el impuesto en algún sentido y en algunos números. Parecía estar solucionado en ese aspecto hasta que habló el presidente de la República, Lacalle Pou, y mandó a parar. ¿Por qué? ¿Qué dijo Lacalle Pou? Bueno, Lacalle Pou dijo que es verdad que esto es una promesa electoral, pero que les quería esperar a un crecimiento de la economía para el año 2023, antes de establecer si eso finalmente se puede llevar adelante o no. ¿Qué se dice del otro lado? Bueno, del otro lado se dice que en realidad se tiene que cumplir con la promesa electoral, más allá del crecimiento que se pueda tener o no, que es una injusticia el pago del IAS por parte de los jubilados y que por lo tanto quieren que haya una minuta de aspiración para que el Poder Ejecutivo sepa que el Parlamento quiere que se rebaje el impuesto a los jubilados IAS. Después, si el gobierno lo considera pertinente, cómo, cuándo y los porcentajes, bueno, después lo expresarán, pero que quede claro que esa rebaja hay que hacerla porque es una promesa electoral. Escuchamos lo que decían tanto Gustavo Zubía del Partido Colorado como Sebastián Cal luego de comparecer en la Comisión de Hacienda, donde se intentó archivar este proyecto. Se iba a archivar el proyecto tras los dichos del presidente de la República. Estos legisladores lograron que no se archivara, pero que tampoco se trate hasta que el Poder Ejecutivo, obviamente, acá hay es mano el Poder Ejecutivo porque se trata de temas impositivos, pero la idea es que la minuta vaya y que de alguna manera haga comprender al presidente Lacalle Pou, que se está recuperando del COVID-19, de que es necesario bajar el IAS. Lo consideramos una tributación muy injusta, ya lo hemos manifestado en varias oportunidades. Fue objeto de promesa de la coalición en la campaña electoral su descenso. El presidente de la República en marzo ratificó esa promesa y ahora le estamos presentando a la comisión un proyecto de minuta, junto con el diputado Cal, un proyecto de minuta que teníamos ya el año pasado presentado para elevar al Ministerio de Economía. Ustedes saben que el Parlamento no tiene iniciativa en temas que sean recorte de cualquier tipo de aportes. Así que es ese proyecto el que se presentó. Hoy la comisión decidió mantener vivo ese proyecto y solicitar más información a BPS para complementar el cuadro de situación. Así que seguimos en la misma tesitura. Habida cuenta que el presidente ya dijo que si la economía acompañaba iba a presentar una iniciativa para el 2023. ¿Qué sentido tiene esta minuta? Tiene, primero, que fue anterior a esas declaraciones del presidente, y segundo, que observaremos si la economía acompaña. Nuestro juicio sí, pero la minuta es una forma de formalizar una promesa, primero electoral y ahora la promesa del presidente. Así que, ¿había hablado con la ministra de Economía sobre este tema ya? Sobre este tema ya habíamos hablado. La ministra tenía propuestas concretas para hacernos, quizás no en los números de nosotros, pero en números factibles. Luego quedó en manos del presidente y el presidente hizo esas manifestaciones que ahora están refiriendo a que necesita un crecimiento de la economía. Sea como sea, es un impuesto absolutamente injusto y por lo tanto parece muy oportuno solidificar nuestra posición. Diputado Sebastián Cal, ¿cuánto ganan esas jubilaciones que ustedes pretenden beneficiar con esta rebaja? Bueno, hay una base aproximadamente de unos 40.000 pesos por ser. Por dar un número redondo, nosotros entregamos dos propuestas dentro de la minuta, creemos que son totalmente complementarias. Ya tuvimos dos reuniones con la ministra Arbelichi, y una cosa que también potencia el tema de la minuta es que dentro de la comisión que está estudiando la posible reforma de la seguridad social, el tema del IAS no se estaba tratando. Nosotros tuvimos comunicación con varios de los técnicos que están dentro de esa comisión y al manifestarnos que no se estaba tratando dentro de la comisión, entendimos que la minuta debería ser empujada un poquito más. Parte de lo que decía entonces tanto Gustavo Zubía como Sebastián Cal. Vamos rápido porque tenemos mucha información, como hemos dicho. Estuvo también el ministro de Turismo, Tabaré Viera. Él considera que hay una recuperación a nivel turístico de cara a las vacaciones de invierno, que ustedes saben empiezan el 5 de julio, si no me equivoco. Pero también hay un gasto más importante de aquellos visitantes, sobre todo en foros, seminarios, actividades de ese tipo que se realizan en nuestro país. Había un tema que, recuerden, lo había planteado el senador Liberov, que era que consideraban que se venía desarmando el sistema de turismo social por parte de este ministerio. Nos decía Tabaré Viera que no es que se esté desarmando, pero sí reconoce que se viene cambiando. Dice, el Ministerio de Turismo no es una agencia de viaje y la idea de que este turismo social continúe es a partir del Banco de Previsión Social, con las agencias de viaje privado y con la apoyatura del propio Ministerio, pero sin que el Ministerio sea, diríamos, la cabeza del proyecto. Vamos a escuchar lo que nos decía Tabaré Viera, Ministro de Turismo, tras comparecer en la Comisión justamente de Turismo de Diputados. Lo que llama gratamente la atención es que estos turistas estuvieron un promedio por persona, per cápita, de días mayor, un 40% mayor a lo que había sido antes de la pandemia, en el 2020, y casi un 60% al 2019. Quiere decir que no podemos decir que esto se va a mantener, pero hay una tendencia a que podamos captar turistas, aunque no sean tantos, pero sí de calidad, en cuanto a la cantidad de días que permanecen en Uruguay, como en el gasto, que también ha sido superior a la de otros años. Ministro, ¿cayó mal la crítica que se hizo desde Frente Amplio de que como el que se había liquidado el turismo social a través de su administración? No, yo creo que es una apreciación equivocada. Bueno, cada uno lo mira desde su ángulo personal muchas veces. El turismo social sufrió lo que sufrió el turismo en general. Es decir, no se podía... Cerró el turismo, no hubo turismo en general. Y el turismo social, con más razón, fuertemente sostenido o direccionado a sectores como el de los beneficiarios del BPS, por ejemplo, era imposible exponerlos y que eso siguiera. Nosotros lo estamos lanzando dentro de lo que entendemos que debe ser una promoción del turismo interno, y también incluido en esos paquetes, y donde además, aprendiendo de lo que es una experiencia, porque así debemos hacerlo, no negarla, sino tratar de mejorarla, Bueno, lo que estamos decidiendo es un proyecto en el que el Ministerio de Turismo no va a ser una agencia de viajes. Lo vamos a canalizar directamente a través de las agencias de viajes que están elaborando, ya los tienen, muchas paquetes turísticos conjuntamente con los otros sectores de transporte, de hotelería, y nosotros vamos a ayudar junto a otros organismos del Estado al financiamiento, incluyendo un subsidio para algunos sectores de beneficiarios. Ministro, la gestión ahora en el Ministerio de Turismo, ¿está saneada? Le pregunto, teniendo en cuenta las observaciones hechas al anterior ministro de esta gestión, por compras de publicidad, etcétera. Mire, el administrar el Estado y sobre todo la administración central requiere obviamente de un esfuerzo importante de mejorar la calidad siempre de los procesos para poder cumplir con toda la legislación. Dentro de lo que es lo delicado de compras dentro del Estado, que siempre es un tema delicado porque uno tiene que equilibrar la ejecución y que las cosas se hagan y salgan con todos estos procesos que a veces son lentos. Prevé que hayan compras directas, compras por concurso de precios o por licitaciones según los montos, y eso está en la ley, está en el TOCAF. En ese sentido, nosotros nos hemos propuesto, cosa que no es fácil, tener el mínimo posible, si es posible, ninguna observación o ninguna insistencia en el gasto en el caso de que haya alguna observación. Allí hablaba un poco de emprolijar un Ministerio de Turismo que ustedes saben estuvo en el ojo de la tormenta con comisiones investigadoras y con denuncias a nivel judicial durante la administración de Germán Cardoz. Decíamos, se presentó por parte de, como nos había dicho el ministro de Trabajo Mieres la semana pasada, en la Comisión de Legislación de Trabajo, este proyecto para intentar dar por terminada la denuncia ante la OIT que se realizó en el 2018 por parte de los empresarios contra la negociación colectiva. ¿Qué dijo Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industria? Que algunas cosas están bien, pero que muchas repiten lo que fue la salida que intentó Tabaré Vázquez y Ernesto Murro durante el gobierno anterior y que por lo tanto no los convence y no van a retirar nada de la denuncia. Bueno, nosotros vinimos acá, digamos, en la confianza de que hay algunos aspectos que hay, en materia de negociación colectiva se avanza, ¿verdad?, con este proyecto de ley. Hay dos o tres aspectos que son bienvenidos, que saludamos, que ya habían sido presentados por el gobierno anterior sobre las postrimerías de su mandato, por lo cual entendemos que seguramente esta legislatura lo aprobará. Es decir, si decimos que son proyectos casi idénticos, entonces entendemos que este proyecto saldrá adelante. Tiene algunos aspectos que son positivos, que tienen que ver con digamos el hecho que en las empresas donde no hay trabajadores sindicalizados, los trabajadores de esas empresas puedan negociar con sus superiores las condiciones de trabajo, los salarios. Está el concepto de la ultraactividad, es decir, hoy se reúnen los que están en la mesa y deciden para dos o tres años, pero capaz que no son los mismos ni ellos ni las condiciones dentro de dos o tres años. Entonces, ¿qué es lo que dice este nuevo proyecto de ley? Es que, bueno, que esas cosas hay que ver si se pueden seguir dando al vencimiento de los contratos. Y entonces eso también lo saludamos. Hay un aspecto en el sentido de que si se va a compartir información reservada de las empresas, es decir, situaciones que son realmente íntimas a los efectos de saber si se pueden dar condiciones o beneficios, bueno, que haya responsabilidad del otro lado. El que recibe esa información tendrá que tener la personería jurídica para ser responsable de esa información que es realmente reservada para las empresas. En eso estamos de acuerdo y lo vemos como un avance. ¿Qué es lo que no compartimos? Bueno, esta ley, al igual que el proyecto que presentó el gobierno anterior, no incluye lo que nosotros discutimos y la OIT discute, que es el Estado solo puede participar en la discusión de los mínimos en cada una de las ramas de actividad. Los mínimos. Todo lo que está por encima de los mínimos debe ser materia de las partes, es decir, de los sindicatos y de las cámaras empresariales, de los trabajadores y de los empresarios. Y el Estado al costado, porque así lo dice el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y Uruguay está siendo observado por este asunto desde el año 2009. Y esto es increíble. Uruguay fue observado aún antes de proclamar esta ley. Es decir, la OIT le dijo, no hagan esto porque la negociación debe ser bipartita, libre y voluntaria, y sin embargo el Estado uruguayo lo hizo, hasta el día de hoy esa ley rige, y nosotros planteamos al Parlamento ese aspecto que falta al proyecto que se presentó y tenemos la expectativa que si se suma en el proceso parlamentario, bienvenido, si no es en esa instancia, tendrá que ser más adelante y estaremos, por supuesto, para acompañar ese cambio como un cambio más dentro de un proceso de cambio de relaciones laborales que deben ser construidas en forma empática, en forma cooperativa y en base a la confianza. En caso que se apruebe este proyecto de ley, ¿las cámaras pueden o estarían dispuestas a retirar la demanda, la queja ante la OIT? Bueno, no, claramente nosotros entendemos que este es un aspecto sustancial que tiene que ver con nuestro reclamo. No la van a retirar entonces a la propuesta de denuncia ante la OIT porque consideran que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, solamente puede negociar con las patronales y los sindicatos en la negociación colectiva los mínimos, todo lo demás no. Quieren negociarlo de forma bipartita y no con el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, la denuncia no se retira. Alfredo Antía también habló del retiro de Sinter Aperam, que hemos dicho que Sinter Aperam, los trabajadores van a estar concurriendo hoy a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Vamos a intentar hablar con ellos en esa comisión que recibe varios sindicatos, como hemos expresado también. Y dice él que el peso que tienen los trabajadores es lo que complica. Él dice, bueno, las empresas tienen desoneraciones tributarias, pero los trabajadores de Brasil salen 50% más barato que los trabajadores uruguayos. Claro, los precios en Brasil son muchísimo más baratos también que los precios uruguayos. Es decir, si nosotros termináramos ganando 50% menos, es decir, lo que están ganando los brasileños, pero con los precios que hay aquí en nuestro país, más que muertos de hambre todavía. La situación es gravísima en el tema precios, pero parece que no hay como una especie de anteojera, de no verse la realidad concreta. Ven la una, la del que, bueno, pero ganan mucho. ¿Ganan mucho en qué contexto? En realidad ganan más que los brasileros, pero los precios son muchísimo más altos que en Brasil. Salvo que traigan los precios de Brasil acá. No creo que sea así. Pero le dice él que habría que, luego de hacer el duelo del cierre de la empresa Sinter, sentarse a ver de cómo se pueden bajar esos costos laborales. Vamos a escuchar lo que decía Antía. Cumplido el duelo, tenemos que preguntarnos por qué una empresa se va de Uruguay. ¿Ah? Estamos hablando de autopartes, es decir, de uno de los rubros industriales donde el Estado hace un esfuerzo muy importante en la devolución de impuestos, la devolución a las exportaciones. Un 10% del valor de la exportación, de cada 100 pesos que esa empresa exportaba, 10 premiaba el gobierno uruguayo devolviéndole a esa empresa. Bueno, con esos beneficios no somos competitivos, entonces yo digo que creo que hay que mirarse al espejo, hay que recorrer el camino, cuántas cosas hacemos mal. Es obvio que tenemos un país que es más caro para producir, tenemos problemas con la energía, con los combustibles. Yo señalo también que en las relaciones laborales ahí hemos tenido problemas, hemos dado aumentos por encima de la productividad. Esta empresa, cuando vino al Uruguay, pagaba salarios un 20% por debajo de Brasil. Ahora se fue a Brasil. ¿Tá? En Brasil los salarios son un 50% por debajo de lo que pagan en Uruguay. Entonces, si no nos cuidamos entre nosotros para producir lo que tenemos que producir, entonces compran en otro lado. Si no nos cuidamos entre nosotros, dice el presidente de la Cámara de Industria, y nos quiere bajar el sueldo a todo, como si estuviéramos en Brasil, ¿no? Como si los precios del pan, del agua, de la leche, bueno, hasta el propio presidente de la República diferenció lo que era el precio de Brasil de la pasta dental, ¿recuerdan? Con respecto a la de Uruguay. Digo, no se ponen a pensar un minuto cuando hacen este tipo de declaraciones que en Brasil pueden ganar menos, pero las cosas salen muchísimo menos que las que salen en Uruguay. No ven ese contexto, digo, no entiendo. Hablamos con Marcelo Audala porque el PIT-CNT también estuvo en esta Comisión de Legislación de Trabajo y también rechazó la propuesta del gobierno respecto a la salida de la denuncia ante la OIT de los empresarios. Y es más, dijo, no descartamos ser nosotros los denunciantes en un futuro también ante la OIT en relación a la negociación colectiva si hay cambios que nos parecen que son complejos, dijo Abdala. Sobre el planteo que hacía de la empresa Sinter, que le consultábamos nosotros al propio Abdala, dice que no cree que sea el peso laboral lo que generó la salida de Sinter, sino que cree él que fue una definición de una multinacional a partir de una determinación de alguien en un escritorio de Europa, dijo en este caso Abdala. Sobre por qué rechazan la propuesta del gobierno respecto a la salida en relación a la denuncia ante la OIT, bueno, Abdala decía lo siguiente. Primero, que el desarrollo general de la negociación colectiva es bueno para el país, para los trabajadores, para los jubilados que ajustan sus salarios en función del índice medio de salario y para la inmensa mayoría de las empresas también, que son pequeñas, medianas y que están más asociadas al mercado interno que a otra cosa. Entonces, si mejora la demanda interna, también mejora el nivel de facturación de esas empresas. Nosotros rechazamos las modificaciones. En primer lugar, porque generan un retroceso en derechos. Hoy por hoy hay una negociación colectiva y de común acuerdo, sin participación del Estado, porque una cosa es el Consejo de Salario y otra el convenio colectivo. Las partes acuerdan tal o cual beneficio. El principio general es que ese beneficio tiene un carácter permanente. Con este cambio eliminan la ultraactividad, entonces hay que conversar al detalle cuánto dura cada beneficio. Eso es un cambio que va en perjuicio de la parte trabajadora. Pero además de todo eso es que inclusive la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria han dicho de que ellos van a mantener su queja porque en realidad lo que quieren es que el Consejo de Salario no defina el aumento salarial y eso es quebrar la columna vertebral de la negociación colectiva. Entonces, nos parece que este asunto no es bueno y no corrige tampoco. Ahora, ¿no es el mismo proyecto prácticamente que el que presentó el gobierno del Frente Amplio cuando salía de octubre de 2019, si no me falla la memoria? Sí, es prácticamente la misma redacción que un proyecto presentado en septiembre del 2019 y que el PCNT rechazó en los mismos términos que está rechazando porque la redacción era igual, ¿no? Ahora, Dale, ¿qué puede pasar? Porque usted además decía que no es bueno que el país tenga una observación de este tipo y bueno, ustedes no la comparten, pero tampoco los empresarios quieren sacar en este caso la denuncia. Y lo que sucede es que, por ejemplo, ahora cambia esta cuestión de la vigencia de los derechos luego de la finalización del acuerdo. Lo que la OIT dice es exhorta a las partes a llegar a un acuerdo, no que la eliminen como la está eliminando ahora. Y hasta ahora se quejó la patronal. Y bueno, ahora capaz que el que se queja es el PCNT. Es decir, que el problema sigue planteado. Acá habría que buscar la manera de realmente centrarse en el país, centrarse en la negociación, que en la inmensa mayoría de los casos termina por acuerdo, ¿no? O sea que ustedes, si se aprobara este nuevo proyecto, ¿no descartan recurrir a la Organización Internacional del Trabajo? Nunca lo descartamos, porque la OIT nunca encomendó al país a eliminar la ultraactividad, que es lo que hacen con este acuerdo, ¿no? ¿Están detectando falta de voluntad para acordar un adelanto para aumentar el salario real en las negociaciones colectivas? Bueno, esta consulta tiene que ver con la que hace Nacho con respecto a que se ha conocido que sobre todo en el área comercial no se estaría dispuesto a dar el adelanto de el aumento o el ajuste salarial previsto para mediados del año 2023. Que es una solicitud, recuerdan que no es una obligación, sino que es un pedido que el gobierno le hizo a los privados para que los trabajadores tuvieran algo de más plata en el bolsillo a partir del tema de la inflación y los precios que recién enumerábamos están muy por encima del rango meta. Bueno, se ha expresado por parte de algunos comerciantes que la mayoría no lo va a hacer, que no van a hacer ese adelanto. Un repecho muy complejo, ¿no? Nosotros planteamos que hay que generar una línea de promoción de puestos de trabajo de calidad y que hay que cuidar el salario real porque con los niveles de precio que hay en este país no se llega a fin de mes, ¿no? Pero está bastante complejo sin la negociación que bueno, que se acuerde, y esto es de aquí al primero de julio, alguna mejora en los correctivos, cosa que le permita cierto oxígeno a la gente. ¿El argumento cuál es? Bueno, lo que hubo es una recomendación del Poder Ejecutivo que al final de cuentas, si el sector patronal no está de acuerdo, no rige, ¿no? sea que o se espera más acción del Poder Ejecutivo o no va a haber ajuste. En algunos casos hubo algún movimiento, pero yo creo que el propio gobierno, que es el que hace la recomendación, tendrá que hablar con las cámaras patronales. Antí hablaba del tema de Sinter, también de la empresa que cerró. Dice que lo lamenta, pero que a veces estira mucho la cuerda. Dice que son empresas que reciben exoneraciones, pero que no son competitivas por el tema laboral de los trabajadores. ¿Qué se puede decir? No, esa es una empresa transnacional global. Ese cierre responde a otras cosas que no tienen nada que ver con los costos laborales. La industria autopartista y automotriz son industrias globales que reacomodan sus operaciones a escala global. Y son industrias que se localizan y se relocalizan, digamos. Yo no comparto eso porque es responsabilizar a los trabajadores, una decisión que tomó se tomó en algún escritorio de Europa sin que nadie subiera nada, ¿no? Presidente de ACE, Leonardo Cipriani, concurrió a la Comisión de Salud Pública por el tema de eutanasia y suicidio asistido. Cipriani no se quiso referir al tema, dijo que solamente escuchó, evacuó alguna duda, pero que no le corresponde a ACE decir si este proyecto está bien o no está mal. A renglón seguido habló de lo que son los cuidados paliativos, que muchos, entre ellos integrantes del Partido Nacional, como el propio Cipriani, dice que son contrarios al proyecto de eutanasia y suicidio asistido, los cuidados paliativos. Los colorados y los Frente Amplistas dicen que no, que son complementarios. Allí está dada la discusión. Claramente, más allá de que Cipriani no lo marcó, a partir de algunos de sus dichos es claro que no comparte el proyecto. Pero no lo va a decir y no va a posicionar a ACE en ese sentido. Lo que sí le marcábamos a Cipriani, presidente de ACE, es el tema de la rendición de cuentas, porque se está preparando la rendición de cuentas, entra a partir del 1 de julio a la Cámara de Diputados, luego, como ustedes saben, vendrá el equipo económico a hacer una presentación general, luego los ministerios, los servicios descentralizados, y los días viernes serán los días de reunión con los sindicatos y las asociaciones civiles para hablar también de cada uno de los pedidos. Cipriani va a hacer pedidos, y uno de los pedidos que nosotros le marcábamos era con respecto a quienes están trabajando en ACE hoy en día, pero bajo los términos del Fondo Coronavirus, financiados por el Fondo Coronavirus, que se termina. Bueno, ¿cuántos de ellos van a ingresar? Bueno, dependerá de lo que consigan en esa rendición de cuentas. Sí, nosotros acá concurrimos citados por el proyecto de ley, ¿verdad?, de eutanasia. Nosotros acá lo que tenemos, nosotros no tenemos por qué opinar como institución porque no corresponde. Nosotros somos la administración de los servicios de salud del Estado y obviamente tenemos que cumplir con las normativas vigentes. O sea que fue más recibir nosotros preguntas, ¿verdad?, que quedan hasta la espera del resultado, el resultado de la ley. Sí, nosotros hicimos énfasis en lo que hoy en día la institución realiza, que son los cuidados paliativos. ¿Hace una rendición de cuentas y recursos para ACE? Sí, estamos trabajando bien con todos los equipos gerenciales de ACE. Lo que queremos hacer es terminar de dejar definido, ¿verdad?, esos problemitas estructurales que la institución tenía y que por funcionarios que se han contratado con el COVID para que sigan adelante. Seguimos adelante llevamos específicamente lo que es la expansión de SAME 105, las ambulancias en todos los lugares, en toda el área metropolitana. Ya estamos en Canelones, estamos yendo hacia Colonia y Maldonado, dejar firme la de Rivera, ¿verdad?, que Rivera necesita tanto adultos como pediátricos, y poner en funcionamiento correcto la de Bella Unión, que solo hoy en día realiza traslados para el hospital, como también dejar firme el plan de descentralización que estamos llevando desde ACE con los centros de terapia intensiva. Nosotros pensamos en esta rendición de cuentas terminar con toda la región este, con un CTI por departamento, como a la vez también en la región norte. Estamos trabajando para el CTI de Artigas. Ya están las rendiciones de cuentas pasadas, el CTI de Colonia, Soriano, que se expusieron. Les quiero dar un dato. Gracias a la expansión que nosotros hicimos de cama de centro de terapia intensiva, si nos comparamos con el año 2019, la mejora en la gestión fueron de 10.000 días cama menos que ACE contrató al sector privado, que ACE pudo 10.000 días camas, eso fue en el año 2020, en el año 2021 no lo podemos, es un estudio que sería falso porque hubo mucha internación por COVID, y en el año 2021, como ya venimos, que en la evaluación nos va a dar igual o mejor, lo cual eso uno lo tiene que traducir en la mejora, si lo que implica. Un día cama de terapia intensiva son casi $1,000. ¿Cómo viene trabajando y absorbiendo el del Hospital de Colonia el cierre de los quirúrgicos de Rosario y Juan Lacaze? Nosotros, en cuanto al cierre de esos dos bloques quirúrgicos, tenemos que destacar lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública, en su papel de regulador, hace una inspección sobre los dos centros, tanto como en el de Rosario como en el de Juan Lacaze, en el cual se determina que por las características edilicias físicas de esos dos bloques quirúrgicos y la manera de funcionamiento que venían llevando adelante, no eran seguras para los pacientes y no eran seguras tampoco para profesionales que trabajan en él. Y para arreglarlo, ahí también van a necesitar presupuesto. Van a tener que pedir plata de rendición de cuentas para arreglar esos lugares. Porque dicen que están, tanto la sala de cirugía, bloque quirúrgico de Juan Lacaze como el de Rosario, en una situación muy compleja, con falta además de insumos, pero con problemas edilicios. Y para arreglar eso se necesita plata. Tuvimos la oportunidad de hablar también con el diputado Carlos Rodríguez, el diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, se reunió junto con Micaela Melgar, que también es de la Comisión de Defensa, porque es quien está supliendo a Gerardo Núñez, que todavía no ha vuelto al Parlamento, el diputado comunista, por el tema vinculado a la utilización de nueva tecnología en la búsqueda de lugares de enterramiento, que se indica que hoy tal vez la Institución Nacional de Derechos Humanos tenga una reunión con la Fuerza Aérea, porque estos elementos de láser van implementados en aviones. Carlos Rodríguez dice que bueno, que la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, ya está utilizando esta tecnología para otras cosas y que bueno, considera bueno que se utilice para esto también. Junto a la diputada Micaela Melgar, ambos por el Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, una reunión del ministro para trasladar un planteo que ya se venía conversando por parte de la Institución de Derechos Humanos, que es la posibilidad de utilizar una tecnología que, si bien no es nueva, en Uruguay ya se ha utilizado, es una tecnología que se viene usando en Argentina, se utilizó en México, en la búsqueda de restos desaparecidos. Es una tecnología láser que se coloca en un avión y que de alguna manera permite hacer relevamientos puntuales, en este caso posiblemente en Uruguay, enterramientos en predios militares. Allí el ministro había planteado en algún momento algún reparo respecto a que aviones militares, aviones extranjeros, no necesariamente militares, estuvieran sobrevolando unidades militares uruguayas. Por suerte, hoy la respuesta del ministro fue que Uruguay ya cuenta con esta tecnología. El propio ministerio, a través de la Fuerza Aérea, tiene para utilizarlo en drones. Se le planteó a la Institución de Derechos Humanos la posibilidad de utilizarlo y, si no, eventualmente traer desde Argentina estos aparatos, esta tecnología, para colocarla así en aviones militares uruguayos y con ellos hacer relevamientos. Esperamos que rápidamente se pueda instrumentar. Ya va a haber una reunión el día de mañana de la Institución de Derechos Humanos con integrantes de la Fuerza Aérea para ver si es posible utilizar prontamente esta tecnología. ¿Plantearon algún predio en particular? No, ahí es la Institución de Derechos Humanos, en función de las informaciones que va recibiendo, cuáles son los predios que decide relevar. Es una tecnología que permite, hasta ahora se viene utilizando el georradar, que es una tecnología muy efectiva, pero que no permite en algunos terrenos poder hacer relevamientos. Por ejemplo, algunas zonas arboladas, que esta tecnología permitiría hacer relevamientos sobre esos lugares, de algunos predios militares que no se ha podido relevar. ¿Y si se tiene, por qué no se había utilizado? Porque la Institución de Derechos Humanos no lo había... En realidad esta es una tecnología nueva en el uso para este tipo de búsqueda, También el diputado Carlos Rodríguez es del departamento de Florida. Florida ya sacó una declaración, la mesa política de Frente Amplio, en defensa de la senadora Amanda de la Ventura, que consideran fue atacada por parte de, en este caso, Beatriz Argimón, a la hora de el debate durante la comparecencia en régimen de comisión general del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En la misma hablan de que se ha repetido muchas veces este tipo de acciones contra Amanda de la Ventura y que fue muy agresiva la posición de la vicepresidenta de la República. No vamos a pasar la nota porque estamos ya sobre las 9 de la mañana. Ustedes la escucharon hoy en el informativo de la mañana. Nos vamos en la compaginación. Vicente Lima, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.